gotas de agua fría, pastillas por mil usos, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, aquí estamos una vez más, porque hay que estar. No debíamos estar, pero estamos. Esto es el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, Radio Bronca, y también en el 96.6 de Radio Pica. Y siempre y cuando no nos pisen la emisión. No lo pisen de Radio, claro. Mola, que en este caso no mola en absoluto. Una emisora subvencionada por la Generalitat, que desde hace unos meses se dedica a pisar sistemáticamente la emisión de Radio Bronca y de Radio Pica. Sí, y financiada por la Consellería de Cultura de Audiovisuales, que está a su vez controlada por Esquerra Republicana. Pues ahí están, todos se lo comen entre ellos. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y a nosotros, pues, nos joden. Ajo, agua, ajo y resina, como agua, diría ajo y resina. El sabio. Sin agua y ajo sería el orden correcto. Luego tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y también tenemos el teléfono alternativo, que es el 088, en el cual te dan palizas subvencionadas con tus pagadas con tus impuestos y te venden el gramo a 60 lerdos. En el mejor de los casos, claro está. Y hoy también tenemos la presencia de un autoinvitado. El que anda. El que anda. Sí, que aquí los agentes externos invitan a sí mismos. Children, you wait with definition and then I'll save the whale. Ahora empezamos a largar de algo. Pues venga, vamos a largar sobre Felipe González, el expresidente del gobierno del PSOE, con ese de dólar. Señor X. También llamado señor X, que no es familiar mío. Que yo soy el... Yo pensaba que igual tenía algún vínculo contigo. No, no tenemos ningún vínculo, no estamos ni casados ni somos familia. Pues bien, contando una media verdad, parece querer presentarse implícitamente como la X, mientras niega explícitamente aquello que siquiera existiera. Pero, ¿es un paso como el de Guadalajara o un paso hacia la admisión de la verdad entera? Felipe González ha confirmado ser un político con pocos escrúpulos morales al afirmar que no sabe si hizo bien o mal. Hasta ahí lo obvio. Pero tras dos décadas de silencio, es la primera vez que admite una aproximación a la realidad de la guerra sucia, y eso merece un análisis más profundo, que lleva a dos posibles explicaciones. Superada la sorpresa inicial, está claro que nada puede haber de casual en las afirmaciones de Felipe González. Un político de esa trayectoria, acostumbrado a callar como una tumba y a mentir como un bellaco siempre que haga falta, no patina. Condiciones imprescindibles para ser político y más para ser presidente de cualquier gobierno. Pues ahí está. Y continúa en el poder en la sombra, como todos los políticos que han pasado por el gobierno. Sí, es el poder en la sombra de los sociatas. Y su máximo exponente actualmente pues es el tipo ese calvo con barbas que está acaparando tres cargos. Pues ahí está. Sí, que tiene un poco de aire a Doctor Bacterio. También ha colocado actualmente a Jáuregui, otro del sector filipista del País Vasco, de la época más esplendorosa y a la vez penosa del GAL. ¡Ay, el GAL! El GAL de donde estaba también Galindo, haciendo paralismo y juego de palabras. GAL-Galindo. Bueno, y Vera y Barrio Nuevo. Sí, todos ya están todos hace ya tiempo libres. Con la mierda hasta el cuello. Menos aún cuando quien le entrevista es un medio amigo y cuando ni el tono general de la entrevista ni la pregunta concreta le ponía en aprietos. Sentada esa premisa, solo González sabe por qué ha decidido hacer todo lo que el mundo entiende como una confesión, indirecta, parcial y retorcida, pero confesión al fin y al cabo sobre el mecanismo de la guerra sucia contra ETA. Puestos a intentar acercarse al motivo, conviene empezar por analizar el contenido exacto de sus declaraciones. ¿Es verdad el episodio que González cuenta? No, o mejor dicho, no en el momento en que lo sitúa, quizás en 1989 o 1990. Según su relato, la posibilidad que teníamos de detener a la cúpula de ETA era cero, porque estaban fuera de nuestro territorio, y la posibilidad de que la operación la hiciera Francia en aquel momento era muy escasa. Ahora habría sido más fácil. Pero esta tesis no se sostiene ya a finales de los años 80 y a principios de los 90. Hay que tener en cuenta que Francia a finales de los 80 ya empezaba a extraditar a gente de ETA al Estado español, que es una de las causas por la cual desapareció el GAL, que empezaron a extraditar gente, sí, franceses. Sí. Hombre, la connivencia entre las dos policías pues llegó sobre esa época, ¿no? A finales de los 80, a principios de los 90. Cuando acabó el GAL. Más bien por el 88-89, serán los años. Sí, sí. La policía francesa no solo estaba plenamente dispuesta a detener a altos responsables de ETA sin necesidad de volarles, sino que ya lo había hecho. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 1986, la policía francesa, al mando de Joël Català, había realizado la redada de Socoa, calificada de punto y aparte contra ETA. Antes, en abril del mismo año, había detenido en Don Ivane Loitzune a Chomin Iturbe, considerado entonces el número uno de la organización. En enero de 1989 había hecho lo mismo con Josu Urruti Koetxea, en Bayona, en vísperas de las conversaciones de Argel. Y como prueba definitiva de su colaboración total con Madrid a todos los niveles, en octubre de 1987 había detenido a unas 120 personas en la mayor operación en Europa contra un colectivo de exiliados desde la Segunda Guerra Mundial. Resulta inverosímil, por tanto, que París no diera otra opción que volarles. Y ya sabemos lo que quiere decir volarles, la cabeza. Sí. O volarle todo el cuerpo encima. También. Y enterrarlos por ahí. Sí, con cal viva y estas cosas. Esas cosas. Salvo que lo que González cuenta ocurriera efectivamente antes, por ejemplo, a principios de los años 80. En la entrevista queda demasiado clara la intención del expresidente de llevarse los hechos más atrás. antes de la caída de Bidart en 1992, no sé cuánto tiempo antes, quizás en 1990 o 1989. Si le consultaron esa acción, ¿por qué otras similares no? Casi todo el mundo ha reparado en esa contradicción. No tiene sentido decir que fue consultado sobre ese posible atentado, porque esa información tenía que llegar hasta mí, por las implicaciones que tenía. Y sostener al mismo tiempo que nunca supo nada de los GAL. Hay que recordar que los propios tribunales españoles condenaron a su ministro de Interior, José Barrionuevo, y al número dos de este, Rafael Vera, por una acción concreta, el secuestro de Segundo Marey. ¿No le llegó la información en ese caso? Y también está la famosa nota de despacho del agente del CSID, Juan Alberto Perote, en la que alertaba del inicio inminente de acciones de guerra sucia en Ipar, Euskal Herria, y en la que el máximo responsable del espionaje... Y no vale la rima fácil con Perote. Y mira que da pie, pero bueno, no llegaremos a ese nivel. Alonso Manglano escribió: me lo quedo presente para el viernes. ¿Cómo seguir sosteniendo tras las declaraciones de González, como se hizo en los años 90, que PTE quiere decir pendiente y no presidente? ¿Quiénes estaban en esas operaciones no ordinarias? Evidentemente Felipe González elude explicar quién le propuso liquidar a la cúpula de ETA, cuestión que seguiría teniendo implicaciones delictivas, aunque sea harto improbable que algún juez se interese por ello. Sin embargo, al tiempo que oculta los nombres, merece la pena reparar en las expresiones utilizadas por el expresidente español, que confirman que quiere incluirse a sí mismo en el equipo sin dejar género de dudas. Así califica a quienes se lo plantearon como nuestra gente, dice que a Segunda Marey le detienen y defiende todavía hoy, pese a la contundencia de las sentencias judiciales, que Galindo, Barrionuevo y Vera eran inocentes. Y a su vez grandes patriotas, ¿no?, según él. No, hombre, claro. ¿Y toda esa media confesión con qué objetivo? Para analizar su media verdad hay que reparar en otro factor, el momento. ¿Por qué González, el de no hay ni pruebas ni las habrá, habla ahora, aunque sea entre líneas? Se pueden formular al menos dos hipótesis, una en negativo y otra en positivo. La primera es que quiere lanzar un mensaje tranquilizador a nuestra gente, ahora que José Amedo y El Mundo amenazan con nuevas revelaciones sobre los GAL, y ahora que Alfredo Pérez Rubalcaba o Ramón Jáuregui están más expuestos que nunca por su peso en el gobierno. Cuando a Amedo le pagaron un pastón para cambiar su declaración. Vaya. Por parte de miembros de la jerarquía felipista. Ajá. No, si están todos bien, bien cubiertos y bien untados y bien... Con mierda hasta el cuello están, pero salen de rositas. Pero salen de rositas, claro. Así es el Estado de Derecho. Claro. Sería un paso al estilo Guadalajara, cuando fue hasta la puerta de la prisión para lanzar un simbólico «No os dejaré solos». La segunda, la optimista, y la que menos creo, es que Felipe González haya querido empezar a quitarse una losa de encima y a quitársela a las opciones de resolución del conflicto, que pasarán también por el Estado, y no solo ETA, reconozca sus hechos, los ordinarios y los no ordinarios. O tal vez porque está un poco ya mayorcete, le remueva un poco la conciencia, ¿no? O porque se sabe intocable y porque... Cosa que no estoy a favor. O sea, que no creo que sea esa posibilidad. No es una posibilidad, pero yo no creo para nada que le remueva la conciencia. Yo creo que está totalmente orgulloso de ello. No, hombre, aparte de estar orgulloso de ello, él sabe que él es intocable. Y que sus protegidos o nuestra gente, como dice aquí en el artículo, pues han salido de rositas de todo el asunto de la guerra sucia y no les va a pasar nada. Y lo mismo que no les pasará nada a los futuros miembros de la próxima guerra sucia que lleven a cabo los políticos y los servicios secretos de este Estado. Es que la guerra sucia nunca se deja de hacer, lo que pasa es que nunca se deja de hacer, cambian las siglas. No, se cambian los modos y se adaptan a los nuevos tiempos, nada más. Claro. Hombre, como ahora continúa habiendo guerra sucia en el País Vasco, continúa habiendo torturas, continúa habiendo detenciones. En el País Vasco y donde no es el País Vasco, eso es en todos lados. Bueno, en todos los lados. Lo que pasa es que nunca se dejó de practicar en ninguna parte. Lo que pasa es que en el Estado español parece ser que es prioritario el País Vasco, es el que más miedo les da. Pero bueno, si las barbas de tu vecino ves pelar, pon las tuyas a remojar. O sea, que la guerra sucia, pues en el caso de que la conflictividad social aumente, pues ya la tienen ensayada en el País Vasco. O sea, que pueden ir a por nosotros también. Y ya la hicieron también, no solo en Euskadi, sino también en otros muchos lugares. Por ejemplo, la guerra sucia, la introducción masiva de heroína en los 80, en los barrios obreros de las periferias de las grandes ciudades y todo este tipo de cosas. Claro. Bueno, y la guerra sucia que han llevado a cabo históricamente en todas las épocas. Sí, claro. Es lo que hay. Mientras lo que haya estado, pues, mientras haya estado, siempre pues, hay guerra sucia. Siempre hay guerra sucia. Sí. Y otros que emplean la guerra sucia, que nunca dejan de emplearlo, es la monarquía aluita. Ah, amigo. El amigo Mohamed VI, también amigo a su vez del monarca de este estado, amiguitos ambos. Claro. Mira. Bueno, ya Zapatero ha dicho que la alianza con Marruecos es incuestionable. O sea que... ¿Por qué será eso? ¿Acaso será porque en Sáhara hay un poco de petróleo y acaso será porque a los yanquis también les interesa que estén bajo la jurisdicción aluita? Ah, amigo. Pues dedicado a este tema pondremos una canción de Residentes, Sáhara adelante. Ahí está. La amistad entre sorbos, amargo como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor. Cuatro colgados. No queremos hacer del mundo una sala de espera. Pon tu granito de arena pa' que su desierto se llame libertad. Aquí tiene algo que decirnos. Alemania se halla ante una disyuntiva a principios de septiembre. Pero acércate un poquillo más al micro. Vale. A principios de septiembre, el Instituto Alemán de Estudios Económicos reveló que van a necesitar unos 500.000 emigrantes más a partir de 2015 para asegurar su economía y paliar la jubilación prevista de sus trabajadores, Recientemente la canciller Merkel ha encendido el debate sobre la inmigración, donde desde el instituto se dice que hay que abrazar la apertura de fronteras, sosteniendo que la situación no mejorará hasta que abramos nuestras fronteras a Turquía y permitamos el país ingresar en la Unión Europea. Pero también se añade que hay que ofrecer más para que esa integración sea un éxito. Acogiéndose a ella, Merkel ha aprovechado la ocasión para decir que el modelo de integración multicultural... Esa Merkel criada bajo el detrás del telón de acero en sus años mozos, y que bien la venía esa formación para luego adaptarse al neoliberalismo. Vaya, neoliberalismo estalinista. ¿Quién? ¿Merkel? Sí, Merkel. Era de la RDA. Estuvo formada también en las juventudes del partido. Y bien se ha sabido adaptar al otro lado. Vaya. Eso sí que eso es grave, ¿eh? Nada, solo es un caso. Bueno, si son chaqueteros todos ellos. No, tampoco es que cambien mucho. Solo cambian un poco de forma diferente de desarrollar su poder, pero realmente lo siguen utilizando y siguen haciendo el capo. Claro, el poder es el poder. Simplemente. Ha sido un completo fracaso. Animada por el éxito de un webseller antiislamista escrito por un funcionario del Banco Central alemán, que sostenía que los emigrantes musulmanes han provocado una disminución de la inteligencia de la sociedad germana. La canciller ha realizado estas declaraciones provocando numerosas críticas ante la futura social que alimentan, según un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, que acaba de ser publicado en 2010. Han aumentado significativamente las corrientes antidemocráticas y racistas, habiendo quienes apuestan por una integración selectiva, al considerar que los emigrantes turcos de otros países árabes les cuesta mucho más integrarse en su discurso. Merkel ha declarado: no hemos engañado a nosotros mismos. Para esta gente la integración es sinónimo absorción. No, hombre, claro. Hombre, si, mientras ellos continúan manteniendo sus costumbres y su idioma y su forma de ser, pues serán unos indeseables ahí en ese país. Ellos para lo que los quieren es para que curren y para explotarlos, y para todo lo demás pues continuarán siendo ciudadanos de segunda. Segunda categoría, ya. O de cuarta. Los inmigrantes turcos y otros países árabes les cuesta mucho más la integrarse en su discurso. Merkel ha declarado: no hemos engañado a nosotros mismos. Dijimos que no nos van a quedar en algún momento, se irán, pero esto no es así. Remarcando que deben aprender alemán para facilitar su integración. En contra de ese posicionamiento, desde los verdes, ha criticado que está allanando el camino a la extrema derecha germana, y desde la socialdemocracia se calificó la declaración de la canciller sobre la penosa... Ya está. Sigue. Canciller sobre la penosa, ya está. Uy, se ha quedado un poco cortado, ¿no? Sí, pero eso... Sí, se ha quedado cortado. ¿Será la censura? Es el artículo. Luego lo otro ya es de otra cosa, es de Cuba. Sí. Aquí abajo. ¿Y no continúa en otra página? No. ¿Ah? Pues vamos a poner un tema de Healers, que se lo podríamos dedicar también a Angela Merkel, por ejemplo. Pues dedicado a Angela Merkel. Y a otra muchísima más gente. A Sarkozy, a Berlusconi, a... bueno, en fin. Vamos a poner un tema de los Innen Killers. El tema es la invasión de los ultracuerpos fascistas. Pues yo no sabía que... Humanos, pero están en el cerebro. Hospital Navidad, hospital el cerebro. Hospital Navidad, hospital el cerebro. Hospital Navidad, dentro de tu cabeza. Hospital Navidad, hospital el cerebro. I remain unperturbed by the joy and the madness that I encounter everywhere I turn. I've seen it all along in books and magazines, like a drink before dying, like a photographic scene. There's a far behind the window, there's an ugly laughing man, like a hummingbird in silence, like the blood on my door. It's a generator. Queridos niños, escapar. Un sacerdote de peluche que quiere abrazar a los niños. ¡Huid, huid! ¡Huid! Como decían el otro día, decían en el discurso, niños, huid, que viene el Papa. Pues ya ves, escapar. Esconder a los niños que viene la cucaracha blanca. Con todas sus babas, sí, saliéndole por... Ah, por cierto, el otro día también hubo una réplica que salió, un discurso de la mama, que no tiene desperdicio. Una contrarréplica total y absoluta al Papa. La mama. Eso o lo podéis descargar por internet. No tenéis desperdicio el vídeo. Las tiendas de productos católicos en internet ofrecen para esta Navidad un muñeco de un cura que busca despertar vocaciones tempranas. Uy, uy, uy. Pobres uy, críos, uy, me cago en la mar. Uy, uy, uy. Cómo los manipulan y cómo les comen el coco. Y... Las tiendas en internet de productos y objetos de iconografía católica tienen este año un nuevo juguete dirigido a los más pequeños de las familias. Después de conseguir poner una pulsera de escenario de las muñecas de millones de niñas, en otro mundo el próximo juguete santificado es un muñeco de peluche de un sacerdote que promete cariño y abrazos para los más pequeños. Este muñeco vocación del padre Juan Pablo, el cual será pronto beatificado. Como tiene que ser. Sí, será un caso de una beatificación supersónica. Claro. Porque normalmente muchas veces tardan varios siglos en beatificar a alguien, pero en este caso no creo que ni pase de una década. Él palmó en 2005, entre 5 y 10 años seguramente será beatificado. Digamos, este muñeco vocación de Huitila, con un tamaño de 33 centímetros, y se refiere al muñeco, no penséis mal, viene para formar parte de la vida de los niños y ofrecerles un santificado juguete o abrazo. El juguete está diseñado para dar a los niños y las niñas una mirada al interior de la vida de los sacerdotes en el mundo real, según reza la publicidad del juguete. Sí, para que a los niños ya les parezcan los sacerdotes como de peluche y cuando se les acerquen, pues digan, hombre, hombre, pero si son de peluche, no hacen nada. Sí, sí, ya. Así ya, ya. Cada muñeco hecho de felpa acompañado de un folleto de la firma especialista en juguetes religiosos de una marca guiri que no diré, con historias de la vocación de 5 sacerdotes. La figura del algodón y poliéster y el libro que la acompaña tienen como objetivo que los niños aprendan más sobre las vocaciones religiosas a través de diagramas, historias, fotografías, palabras de vocabulario específico y otros recursos didácticos. Los responsables de su fabricación aseguran que estos muñecos sirven como ayuda a los padres para fomentar las vocaciones dentro de la familia y ayudar a los educadores a hablar con los niños pequeños en el aula sobre el mundo sacerdotal. Un regalazo para un jovencito católico con ganas de oír la llamada a la vida consagrada por poco más de 20 euros. Y no especifica si con hostia o no incluida. El PP catalán propone que los inmigrantes en paro se vayan. No se refiere, por ejemplo, a la tía, a la Sofi. A la Sofía. Que nunca ha tenido trabajo... Un trabajo reconocido. Bueno, sí, el de reina, pero bueno, eso no, que bueno, trabajo es un trabajo fijo para toda la vida, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? En una nueva vuelta de tuerca de su discurso, el PP catalán lanzó este miércoles una nueva propuesta en materia de inmigración. En un acto preelectoral celebrado en Santa Coloma de Gramenet, una población que destaca por su alto número de inmigrantes, la presidenta de los conservadores catalanes, Alicia Sánchez Camacho, que mira, de esta no habíamos hablado todavía en el programa, ya tocaba, ha defendido que aquellos inmigrantes que quieran obtener un permiso superior a un año de residencia en España tengan que asumir por escrito el compromiso de regresar a su país si durante un tiempo no logran encontrar empleo. O sea que ya le están soplando el discurso a la Anglada. Al final la Anglada se quedará sin nada que decir, pobrecillo. Sí, aquel tipo que dice que él no es racista, que es simplemente realista, es lo que dice él. Claro, pues mira, estos le han copiado el discurso. La candidata conservadora a la Generalitat de Cataluña recupera así la propuesta que ya lanzó en que ya lanzó durante la campaña de las elecciones generales de 2008. Campaña electoral, no, horror. Ya estamos en ella, no. Ya estamos en ella, pero no te habías dado cuenta. Hijo mío. Hay que ver, no, por favor. Ay. No quería escuchar eso. Su jefe de filas, Mariano Rajoy. Entonces el presidente del PP Nacional defendió la instauración de un contrato para inmigrantes en el que los extranjeros se comprometieran a respetar las leyes y las costumbres del país. ¿Cuál es la de trincar y estas cosas, no? Me imagino. Sí, sí. Bueno, y aquí viene, sigue la el artículo. La costumbre típica de este país, ¿no? De la gente pudiente. Claro. Trincar, trincar y trincar. Trincar, trincar y trincar. Y los pobres, pues, explotarlos y machacarlos todo lo que se pueda. Que al fin y al cabo son pobres, son feos, son recontraídos y yo qué sé, y que se vayan a su país. Ahora vamos a poner un tema de Escacha. El tema es Fuxe Escapa, que se le podía dedicar a los niños si venga un cura por ahí suelto por la calle. Cuidado, ¿eh? Curas sueltos. Ahora nos va a leer algo el compañero autoinvitado. El gobierno cubano... Al micro, habla al micro. Así, al micro. Calla. Frente al micro, ¡cómete el micro! El gobierno cubano anunció en septiembre, a través de la Central de Trabajadores de Cuba, sindicato único, ha anunciado el despido de 500.000 funcionarios durante los próximos 6 meses. Dentro del proceso de reforma de la economía, el presidente de la isla, Raúl Castro, ha utilizado su sindicato para transmitir que hay cambios que resultan necesarios impostergable introducir en la economía y la sociedad tras declarar que el Estado no se abandonará a su suerte. Le ha ofrecido un horizonte de oposiciones con nuevas formas de relación laboral, como arrendamiento, el usufructo, las cooperativas, el trabajo por cuenta propia. En opinión del Movimiento Libertario Cubano, la aceptación de esos despidos para el Sindicato de Trabajadores confirma que el llamado socialismo castrista es una vertiente del más capitalismo de Estado, ejerciendo esta central de una mera correa de transmisión de una falsa ideario revolucionario que tiene sometido a los trabajadores. Bueno, eso es para ver que lo mismo los gobiernos que dicen que van por ahí de comunistas y de eso, pues cuando les sobra la gente, tiran a la gente. Pues a la hacen calle, lo mismo. Bueno, eso es lo que han hecho siempre. No hay diferencias. Cuando ellos viven bien desde sus portonas, desde sus sillas de poder, tiran a miles, lo mismo da que sean 500.000 que uno, al paro, miseria y pobreza. Pues ya está, y si tienen que hacer la economía del mercado dentro de la economía cubana, pues la harán. Y ya está. Y es simplemente otra forma diferente de opresión. Claro. El capitalismo de Estado. Uh-huh. Lo de siempre, no, nada nuevo al aparato. Y ahora vamos con un terrorista de verdad, joder. Ahí está. Que tiene lo que hay que tener. Detenido al cagador más famoso del Reino Unido. Se había convertido en el hombre más buscado de London. El detenido está acusado de hacer sus necesidades en más de 20 vagones de tren, causando daños por valor de 20.000 libras. Supongo que aprovecharía, igual se comería un laxante o algo, ¿no? Para tener más ganas, eso. Hombre, claro, es, mira, una nueva forma de acción terrorista. O si no, vas dejando truños por ahí. El tío, si no, que esperaba cuando tenían ganas de giñar para... Ah, me voy corriendo al metro a giñar. mejor es que comía mucha ciruela y iba laxo. Y si va laxo, pues tiene muchas ganas el hombre. Pues claro. Y qué mejor sitio que el metro, ¿no? Para él. Hombre, también están los bancos, están los ministerios. Mira, y no es por dar ideas, ¿eh? La bolsa y cuántos y el Palacio Real. Y cuántos. El Vaticano. La Sagrada Familia. Sí. A ver si se va a caer. A ver, yo lo estoy esperando, ¿eh? Mira que no rezo, pero yo rezaría para que se cayera. Como según dicen, estará finalizada para 2025. Vaya. Y pues yo creo que antes se caerá, porque cuando pase el AVE todo eso vibrará como... Está por ver. Sigamos. En el momento de la detención se encontraba en un garaje de micros, aunque no se ha especificado si estaba con las manos en la masa y con el pantalón bajado. Bonney es su nombre y tenía la costumbre de defecar dentro de los vagones, lo que provocó que varios trenes fueran sacados de circulación. Las cagadas del hombre se sucedían todos los días de la semana. Claro, todos los días se giña. Aunque no se descarta el vientre suelto como causa de las cagaciones. Bueno, pues eso es que iba bien de vientre, ¿eh? El hombre. Debía comer muchas ciruelas, como tú dices. Pera. Claro, bueno, fibra. Claro, fibra, exactamente. Entonces va muy bien. El copromaniático sujeto se había convertido en el hombre más buscado de London en los últimos días. Ha buscado incluso que Bin Laden, el terrorismo escatológico. ¡Viva la escatología! ¡Viva la mierda! Ahora pondremos un tema, marihuana de Kiss Up. El tema es Marihuana on Stars. En plena época ya de que se está empezando... de que se está fumando la marihuana. La cosecha. La cosecha. Ajá. see the proliferation, but it's got it melted into an inharmonic whole, to an inharmonic whole. Consciousness has plagued us and we cannot shake it, though we think we're in control, though we think we're in control. Questions that besiege us in life are testament of our helplessness. There's no better. Las escuelas italianas podrán publicidad en las aulas para financiarse. ¿Qué pasa? No es suficientemente la financiación pública, no llega a nada, tienen que financiarse. Claro. Claro, está... Compre, consuma. Estando el cotarro dirigido por el Caballeri, pues no me extraña, porque se lo gasta todo en sus fiestecillas, en sus chavalicas jóvenes. Sí, sí. O sea que hasta los niños les tienen que comer el coco con la maldita publicidad. O sea que tú estás en la escuela ahí aguantando el tostón del profe, sí, y además pues al lado te encontrarás con un cartel que te diga beba Coca-Cola o consuma, claro, porque parece lo que ser sea. Que ya no es suficientemente la publicidad en la televisión y fuera de las aulas, que hay que poner en las aulas. O sea, publicidad hasta en la sopa. Que tengan publicidad permanente. Claro, es que es lo que tendría que ser. Es lo que tendría que ser. Se conviertan unos chonquis consumistas. Claro. ¿En las aulas? ¿Dentro de las aulas? Dentro de las aulas. Hostia, qué vergüenza. Las empresas podrán presentar sus solicitudes para comprar espacios publicitados en las sillas y mesas de los alumnos. Roma. Las escuelas de la provincia de Barletta, Andria, Trani, en el sur de Italia, pondrán publicidad dentro de las aulas con el fin de obtener fondos para poder financiar su actividad ante los recortes de presupuesto destinado a la educación. El precio que deberán pagar aquellas empresas privadas que deseen publicitarse en las escuelas será de 69,80 euros sin IVA, informaron hoy los medios de comunicación italianos. Según la convocatoria abierta por los responsables de esta provincia de la región de Apulia, las empresas podrán presentar sus solicitudes para comprar espacios publicitarios en las sillas y mesas de los alumnos hasta el próximo 30 de noviembre. El asesor provincial de Educación de la provincia de Barletta, Pompeo Camero, explicó que la decisión de abrir la puerta a la introducción de la publicidad en las escuelas llegó tras analizar las diferentes peticiones de los responsables de las escuelas de la zona. Queremos... No. Digo, que eso parece increíble, que permita, digamos, el Ministerio de Educación italiano, que permita que metan publicidad dentro de las aulas. Vamos a ver. Sobre todo cuando los niños son personas en formación que tienen que recibir que la influencia que deberían recibir pues debería estar libre de todas estas manipulaciones, ¿no? Si no, estaríamos en la sociedad que estamos si fuese libre. Tienen que ser alienada. Claro, o sea, alienar a los niños todavía más. O sea, ya es suficiente alienación la escuela como para que encima... En esta vida tienes que estar alienado desde que naces hasta que mueres. Incluso después de muerto lo estás. Vaya, nada más nacer empiezan a corrompernos, ¿no? Como decían aquellos. Sí, aquellos que están también en el más allá. ¿Bajo tierra? La iniciativa, que ha levantado tanto elogios como críticas, tiene entre sus partidarios al empresario Francesco Di Vella, que consideró como algo positivo el que las entidades públicas comiencen a incluir al mundo de la empresa en este tipo de actividades. Bueno. Y ahora parece ser que viene el acostumbrado descanso. Sí, porque estamos ya muy cansados, muy cansados. Y os pondremos unos temas de Desparrame, de un grupo que ya no tocan y que hace ya años una vez estuvieron aquí haciendo, por decir de alguna forma, una entrevista que fue todo menos entrevista, que fue la cosa más patética que pudo ser. ¿Pero qué se puede esperar de nosotros? Y de los que vinieron también, que pudieron su parte también. Bueno, sí, que Dios... Dios o Satán nos cría y ellos se juntan. Pues os dejaremos con unos temas de Desparrame. Solo soy un sucio pellejo de alcohol con sangre, montón de hueso, unas onzas de carne con muy poco cerebro. No al amanecer. sucio pellejo. Solo soy montón de hueso. Solo soy calvo y pato cerebro. Porque sé que vivimos, vivimos. Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez, y como no, yo haré el segundo descanso porque me lo puedo permitir y nunca no me haré responsable de lo que pueda venir. O sea, que os que el de arriba os coja con pesados y confesadas. Hala. Por fin, redada policial en el barrio chino, ese barrio de lleno de lumpen, de vagos y maleantes, de vagos maleantes, señoras de mala vida y lo peor de todo, señoras que fuman. La redada como técnica a la madrugada de ayer, el 7 de marzo de 1973, se puso en marcha la máquina policial con los preparativos y la discreción propia del caso. Los preparativos no son muy complicados. Se trata de, una vez decidida la hora, lugar y la fecha, esta última en poco tiempo coordinar en el mínimo tiempo desde el SAF un anglicismo, maldita sea, policial a hombres y vehículos. El objetivo es doble. Por un lado, procurar la detención de algún delincuente que por otro procedimiento resulte difícil detener y mostrar al mundo de Lampa de un modo individualizado que la policía está al acecho y no permite zonas o santuarios que sean cultivo de delitos en potencia o de hecho. Ladrón. El llamado, no olvidemos, procedencia del calificativo barrio chino de Barcelona, sigue en algunos sectores siendo el centro preferido de los delincuentes del tipo más habitual. Los de pocas miras y de hecho pronto. Se trata de tirar la red y ver lo que se pesca. Aunque ahí la pesca tampoco es muy grande porque es pequeña. La ganancia de antemano se sabe que podrá ser alta o baja desde el punto de vista del acierto en la represión, que sin lugar a dudas es totalmente y absolutamente necesaria. Pero lo que no cabe duda es de que la medida, al menos por lo espectacular, por lo inesperado o como demostración, causará efecto a quienes le tiene que afectar. Y al ciudadano trasnochador. ¿Qué hace alguien por la noche? Nada bueno se hace por las noches, joder. Uy, he hecho un taco. Es que... Alguien que anda por la noche solo puede ser de una moral absolutamente relajada. Y si es en el caso de una fémina, realmente es mucho peor. ¡Qué vergüenza! La acción policial se desarrolló cercando las Ramblas, la calle San Pablo, la Conde del Asalto y la avenida de García Morato. Prácticamente no quedó ningún transeúnte, a menos de que se escondiera por terrados y escaleras como miserables ratas, sin identificar entre los que quedaron dentro del cerco. Intervinieron 4 coches patrullas de la DOP y una sección de la Policía Armada. Fueron detenidas 107 personas, por denominar hasta alguna manera, porque personas bien poco tienen. De las cuales 80, tras su identificación, encima no llevaban el DNI y conocimientos de medios legales de vida, cosa que eran unos vagos y unos maleantes, fueron puestos en libertad y 20 pasaron a los calabozos, a no justificar medios legales de vida o domicilio, o no aparecer muy claras sus actividades o estar reclamados o con antecedentes policiales. Con las diligencias de estos 20, algunos pasarán a disposición del juzgado de peligrosidad y rehabilitación social y otros están reclamados a presencia del juzgado de guardia. El juzgado de peligrosidad social tiene por misión la jurisdicción sobre los antiguamente denominados vagos y maleantes, que es su verdadero nombre. Es decir, aquellos que no llevando una actividad y una gran forma de vida normal se encuentran predispuestos al delito. Está claro. que una cosa lleva a la otra. La mano dura, mano siempre dura. Lleva al delito. Más mano dura. El periodista no estuvo presenciando la redada, pero le han llegado algunas anécdotas frecuentes en estos casos relacionadas con la redada, tales como un señor con acreditada documentación que en su estado embriagado insistía que en que a él también lo metiese en el furgón. O sea, le escoció la conciencia. O la de un grupo de profesionales, entre ellos abogados y periodistas, que en un principio no entendieron de qué se trataba. Se completó la acción en Barcelona con una batida en un local de las Ramblas, que tiene permiso para cerrar a altas horas de la madrugada, lo cual está muy mal, porque como ya hemos dicho, de noche nada bueno se hace. Con objeto de identificar al numeroso público que en aquellos momentos estaban en el local. Es de destacar, afortunadamente, que no se detuvo a ninguna mujer. Quizás porque no las hubiera. O quizás porque si las hubiera no eran mujeres, sino eran señoras de morales relajadas. De mala nota. Pues sí, nenes y nenas, ahora viene lo peor. No me digas que toca lo que toca, ¿no? Sí, el sufrimiento, el dolor supremo. ¡Qué horror! Para vuestra ¡qué mentes. Horror! En este caso, Colocaus tiene el gran honor de presentar mi horterara, por la cual me engrandezco materialmente y denigro a cualquier persona o similares que pueda estar escuchando esta aberración. En este caso será más aberrante que nunca y rescataremos a Ricky Martin. ¡No! Sí. ¡No, por favor! Realmente es asqueroso. ¡Qué horror! Pero hay que ponerlo porque me obligáis a ello. Recuerdo que años atrás se llegó a poner este personaje. Hubo una llamada de un oyente que dijo que no le molaba nada a Ricky Martin. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que se le volvió a poner en el programa siguiente. Si no quieres caldo, toma dos tazas. Qué cruel que eres. Bueno, yo me voy. Yo paso de escuchar esa horterada. Yo porque me da un pastón que te cagas. Que realmente... Pues tendrías que escucharla, no tendrías que huir también. No, yo me voy a mi búnker particular, insonorizado, por supuesto. Y ahora, que lo sufráis vosotros y vosotras, ¿qué pasó? Pues ala, ahí tenéis. Ricky Martin, la canción Te Amaré o algo así. Que obligarte me amarás, eres cosa mía. Me amarás, aunque tenga que sudarte me amarás, aunque tenga que domarte me amarás, llegará ese día. Me amarás, es un reto que ha nacido entre los dos. Escapó al quererla amar. Hace 3 años te deseo, hace 3 años te respeto, hace 3 años, pero ahora no es igual. Hace 3 años que te miro, hace 3 años. Me amarás, aunque tenga que agotarte, me amarás, eres cosa mía. Me amarás, aunque tenga que raptarte, me amarás, o tan solo seducirte, porque ya ha llegado el día. Un hombre le lanza una tarta al jefe de la Iglesia Católica belga, criticado por sus palabras sobre el SIDA, la homosexualidad o la pederastía. Recordar que dicho personaje ya fue leída una noticia anteriormente, la cual justificaba de algún modo el SIDA por la gente que se lo merecía, de la gente de morales distraídas. Claro, justicia divina. El jefe de la Iglesia Católica en Bélgica, André Joseph Leonard, que ha acaparado portadas en los últimos días por sus polémicas declaraciones sobre el SIDA, la pederastía y la homosexualidad, recibió un tartazo en la cara mientras oficiaba una misa cerca de la Catedral de Bruselas. El incidente, que fue registrado en vídeo por una persona que grababa la liturgia, se produjo el día de Todos los Santos en una capilla adyacente a la Catedral Bruselense de San Miguel y Santa Gúdula, según precisó el periódico Le Soir. La portavoz francófona del arzobispado, Claire Jonard, aunque los medios belgas solo se han hecho eco hoy del mismo. El diario flamenco The Standard ha publicado hoy la grabación en su edición digital, tras ser recogida en un primer momento por el portal católico de internet Gloria TV. En las imágenes se puede ver al monseñor Leonard en el altar mientras canta en el coro, y cómo se le acerca una persona con la tarta en la mano y se la lanza a la cara. Y la acertó. Y la acertó. Hombre, por fin. Por fin. Porque hay muchos intentos marrados, o sea, de lanzamiento hacia gente impresentable como Bush y otros. Sí, sí. Que no, que, o sea, que lanzan pero no les dan. Ya. Mala suerte. Pero a este le acertó plenamente en toda la cara. O aquellos que antaño lanzaban bombas y no les daban a los reyes. Desgraciadamente. Sí. Bueno, todo lo que se les pueda lanzar, yo creo que bien recibido está. El arzobispo de Bruselas, Malinas, permaneció en su lugar mientras sus asistentes le ayudaban a limpiarse la cara y las gafas. Leonard pareció tomarse con humor el episodio, ya que hasta probó los restos de tarta y comentó que estaba muy buena. Una bomba habría que haberle tirado. O sea, le gustó encima. Hombre. El movimiento religioso Pro Santitata, para quien Leonard oficiaba el servicio hoy, no hace alusión al incidente en su página web. No obstante, el periódico flamenco Het Nieuwsblad, perdón por mi flamenco. No estoy muy flamenca. Recoge unas declaraciones de Jonard y del abad Patrick van der Hoeven, maestro de ceremonias de la Catedral Bruselense, en las que confirman que el arzobispado continuó con el servicio y declinó presentar una denuncia contra la persona que se abalanzó sobre Leonard. No tenemos ni idea de quién se trata ni de cuáles eran sus intenciones, comentaron. Pues sus intenciones claramente era señalar a un cura arzobispo retrógrado, homófobo y seguro que hasta pederasta. Y muchos más tipos de adjetivos. Y muchos adjetivos que me dejo en el tintero, pero bueno, os podéis imaginar. Leonard ha sido duramente criticado en Bélgica por sus palabras sobre la homosexualidad, que este año comparó con la anorexia. Igualito. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pregunto yo. Yo también me lo pregunto, porque... ¿Qué pasa, que la homosexualidad lleva a la anorexia? ¿O la anorexia lleva a la homosexualidad? Pues no sé, la anorexia, para empezar, es una enfermedad y la homosexualidad, pues, es algo natural. Hombre, para este individuo no. Pero para este individuo, cosas, para ¿no? mí no es natural que él sea cura. Bueno, sí, no son naturales ellos para nada. Ellos no son naturales para nada, ellos son contra natura. Y que han llevado a colectivos gays a presentar una denuncia en su contra ante un juzgado de instrucción de Brujas, noroeste de Bélgica, por una supuesta violación de la legislación contra la discriminación. Por otra parte, ha señalado sobre el SIDA que es una especie de justicia inmanente. Sí, lo que habíamos lo leído. Lo que leímos la semana pasada. Sí. Ay, bueno, hace dos semanas o... Algún día lo leímos. Un día de estos, no queremos dar pistas. Y sobre los casos de pederastía en la Iglesia, ha defendido que no se juzga a los curas que no están en activo. Esto es ¿no? ¿Ves? Eso ya es menos, eso ya no es tan, ya no es tan grave el delito. Estos comentarios han llevado a parte de la Iglesia belga a distanciarse del arzobispo y a su portavoz, Jürgen Mettenpenningen. ¿Metten qué? A dimitir esta misma semana tras pasar solo 3 meses en el puesto. Desde su llegada al cargo, Leonard se ha visto obligado a lidiar con el escándalo de la pederastía en Bélgica, en especial después de que pasado mes de septiembre una comisión nombrada por la propia Iglesia presentase un informe en el que documentó al menos 475 denuncias de abusos por parte de religiosos, que se dice pronto, 475, no está mal. Que se sepan, y luego las que se sepan, no se y luego las que no se saben. O sea, sumen ustedes. Entre 1960 y mediados de los años 80, o sea, en 15 años, 13 de cuyas víctimas se suicidaron. Después de esto creo que necesito un trago, pero primero vamos a poner una canción. La canción es de Benito Camelas, Aquellas cosas que solíamos hacer. Y para mí fue el mes que nos amamos. Amenaza terrorista para la ONU. Una epidemia de chinches en Nueva York llega a la sede de la ONU. Pues a ver si se chinchan todos ya. ¿Era una metáfora refiriéndose un poco a la suciedad y la podedumbre y de la ONU? En Nueva York, una epidemia de chinches en Nueva York se ha extendido hacia otro de los puntos de referencia de la ciudad, la sede de Naciones Unidas. Dijeron el miércoles algunos directivos del organismo mundial, que sabemos que tiene un poder decisorio que te cagas. La plaga llegó a emblemáticos lugares de Nueva York, como el edificio Empire State y la lujosa y una lujosa tienda de Brook Mills, o como se pronuncie, o se pueda pronunciar, antes de alcanzar el centro de la diplomacia internacional situado al lado este de Manhattan. La oficina de la prensa de la ONU dijo que perros entrenados habían confirmado la presencia de chinches en los muebles del sótano de una de la biblioteca Dag Akbarsholj, nombre impronunciable, privado, donde se ubican las oficinas del equipo que lleva adelante la renovación de la sede del organismo con un presupuesto de 1.900 millones de dólares. Casi nada. Los muebles se llevaron a una parte del edificio que no está ocupado por personal para facilitar su fumigación, dijo la oficina. La biblioteca es un edificio de 3 pisos, anexo al principal. Se han encontrado chinches en muchos edificios públicos y comerciales en toda la ciudad de Nueva York, lo que indica un problema que va en aumento, dijo la ONU en un comunicado. En agosto, la compañía exterminadora Terminex, ¿ves el nombre? Qué ingeniosos, ¿eh? Terminex. Dijo a Nueva York que Nueva York es el centro urbano yankee más infectado por chinches. Y supongo, encima no la referencia a los que van a la ONU, a los bípedos de dos patas. Ya. Y a todos esos engendros que ocupan la bolsa de Wall Street y otros tipos de organismos internacionales de mucho poder decisorio, joder. Ya, pero me parece que en este caso los chinches son bastante democráticos porque afectan a todos los neoyorquinos. ¿Leo yo? Sí, sí. Una ciudad italiana prohíbe llevar minifaldas excesivamente cortas y vestidos con demasiado escote. Vuelvo otra vez las morales recatadas. Ya, pero si no dejan ponerte burka, no te dejan ponerte minifalda. Digo, bueno. Pues que al final nos van a tener que imponer un uniforme aquí, sí, a las tías, ¿o qué? Claro. O. Luego también dirán las que van con pantalones, luego las que no se pintan o las que se, o no, será según cómo o no se, levante, se depilan. O cómo se levante el gobernante, dará unas órdenes públicas diarias de cómo se tienen que vestir, sí, ese día las mujeres. Vaya. Según el criterio de dicho gobernante. Ay, señor. Bueno. Vamos adelante por lo que se ve. Sí, sí, sí. El ayuntamiento de Castellammare di Stabia, esto también pasa en Italia, o sea, menudo país, bueno, como todos, porque aquí en España también. Ten en cuenta que Italia también es una península, encima tiene forma de bota y la gobierna el Cavalieri. Hombre, bueno, pero somos muy parecidos, ¿eh? Italianos y Spanish. Sí, los padre y madre ambos de la Iglesia Católica, por ejemplo. Claro, y del Imperio Romano. Sí, bueno, el Imperio Romano sería más el padre sería Roma. Ya, pero bueno, pero Hispania formaba parte del Imperio y era también competían Italia y España en sí, cargos públicos, porque sí, muchos cargos públicos fueron césares de Roma provenían de Hispania. Y promotores de muchas de los vicios y malas costumbres de todos los gobernantes. Bueno, sí. De hecho, nuestro sistema desciende del Imperio Romano. Sí. Más o menos. Pues bien, una ciudad costera en la provincia de Nápoles, al sur de Italia, ha aprobado un nuevo reglamento municipal en el que se prevén multas de hasta 500 euros a quien lleve vestidos con demasiado escote o minifaldas excesivamente cortas. En el nuevo reglamento, considerado un decálogo de las buenas maneras por el alcalde Luigi Bobbio, se prevén multas desde 25 a 500 euros para aquellas personas que lleven vestidos demasiado cortos, paseen en bañador por las calles de la ciudad o digan blasfemias en lugares públicos, entre otras cosas. Y esa ley, o sea, los hombres no repercute, ¿no? Bueno, supongo que será como aquí en Varna, que aquí en Varna te prohíben ir sin camiseta, ¿no? Sí, es cuando te sales de la zona considerada como de playa. Cuando sí, pasas sí. Ya, cuando acabas el último trozo de arena y vas al paseo. Hombre, que podéis despertar la concupiscencia de más de una, ¿eh? O sea que, cuidadín, cuidadín. Uy. Por eso han hecho esa ley. Yo creo que muy bien hecho. Bueno, y ahora deberían también a los hombres, ¿no? Ahora con el rollo de los metrosexuales, obligarles también a depilarse. Claro. También los pechos y todo esto. Bueno, pero bueno. A vosotros, si vais sin camiseta o por muy depilados que vayáis, también os ponen multa, ¿eh? Lo que pasa es que en las playas sí que tendréis que ir depilados. Sí, pero en este caso en Italia no. La multa solo irán para las féminas. Sí, pero eso que dices tú de... Bueno, pero es que el caballero es muy machista. ¿Qué va? Para nada. No. No, ¿cómo va a ser machista si ama a las mujeres como un loco? Ay, ay, ay. Eso es lo que dice él. Sí. Que el otro día también sale diciendo que, claro, que él no tiene la culpa, que le costaba mucho a las mujeres y que no era gay. Sí, decía que las tías tenían que casarse con un hombre rico, sí, para prosperar en sociedad. Sí. O sea... Y lo que decía yo antes, que... El tío le... Que presumía de se no le va ser... la flapa. Que presumía de no ser gay y que le gustaban mucho las mujeres. Ya, ya. Claro. Sobre todo las prostitutas de lujo. O sea, está clarísimo que es un caso de feminismo total, ¿no? Claro. Bueno, y eso que decías de Barcelona, de no llevar camiseta a los hombres, ¿es un absurdo o es una incongruencia? Cuando en Barcelona ciudad se puede ir desnudo, yo puedo hacer nudismo totalmente. ¿Ah, sí? ¿Pero no te ponen multa? No. Pero entonces, ¿cómo te ponen esa ley de que no puedes ir sin camiseta, si por otro lado puedes ir desnudo? Pues, claro. Es una contradicción. No, pues yo no lo sabía, ¿eh? Fíjate. Hablo en serio porque soy nudista. Sí, acércate más al micro. A mí hasta ahora no me ha dado por esa historia de coger un día e ir nudista, ir desnudo, pero se puede ir, digamos, yo en Barcelona puedo ir desnudo, sin hacer actos ostentosos de ningún tipo. ¿Y sigue en pie esa ley o la han derogado? No, sigue en pie. Sí. Si la derogarán o no la derogarán, más hace cuestión de eso era... acabando la primavera, entrando el verano, hubo la manifestación aquella en el barrio del Arrabal. Ya había una gente, bueno, y en entre aquella gente estaba yo. Bueno, había una manifestación que era en apoyo de la libertad del compañero Amadeo Casellas Ramón. Uh-huh. Y estaba allí, había mucha gente, y en aquella manifestación estaba yo por circunstancias. Y pasó un grupo de ellas y ellos, eran lo menos 30 y pico, 40, en bicicleta. Iba delante un coche de la policía municipal y detrás iban dos a motos. Y era la tarde, era las 6 y pico, las 7 de la tarde. Por lo tanto, eso es una incongruencia, eso es un desatino que las autoridades, digamos, de Barcelona ciudad han decretado esa ley de que no se puede ir sin camiseta. Pero el caso de que se han multado, pues no, por otro lado no puede ser multado si está la otra ley que te permite desnudo. O sea, que una cosa de una a la otra. Claro. Pues no lo sé. Yo sé eso y aparte yo soy nudista. Lo único es que a mí hasta ahora pues nunca me ha dado de coger y de desnudarme dentro de la ciudad, ¿no? Yo cuando voy a las playas de nudismo, voy a las montañas y hago nudismo, pero no ahora, desde que tenía 20 y algo de años. Y tengo unos poquitos más porque si no pasa nada tengo nieto ya. Pues mira, no sabía yo que te podías desnudar y podías andar por Barcelona. Sí, sí. Pues no sé. Yo también he practicado nudismo, pero siempre ha sido en la playa. Por la ciudad seguro que no me atrevería. Pero bueno, pero de la audiencia que nos esté escuchando, si alguno se anima... ¿O alguna? ¿O alguna? Pues adelante. Lo bonito es que pones el burka tanto para hombres como para mujeres. Para ir poniendo bombas por ahí. Más en Barcelona hay una asociación de nudistas. Si no me equivoco, está en la calle... Consejo de Ciento, si no me equivoco. Consejo de Ciento. Sí, está por ahí. ¿Pero entre qué calle y qué calle? No, si no me equivoco, es Consejo de Ciento exactamente. El número es que no me acuerdo. Ya, pero ¿alguna calle perpendicular, más o menos, para situarnos? No, ahora es que no me acuerdo. Sí, acércate al micro más. Bueno, pues... Cuando he ido de memoria y ahora ya hace años que no voy porque, bueno... Bueno, en próximos programas nos aprenderemos la dirección, sí, y la diremos. No, sí, es fácil de coger la dirección y daremos la dirección y el número. Que sí, que las personas que estén interesadas en ir allí y hacerse la Sociedad Nudista de Barcelona, de Cataluña, es Sociedad Nudista de Cataluña, ajá, no hay ningún problema. Más, en ese local también dan charlas de ecología, de naturismo... Y de todo esto, un centro cultural muy guapo. Un sitio interesante para ir. Sí, sí. Y venden libros también. Uh-huh. ¡No! ¿Venden libros? ¡Cultura! Libros. ¡Horror! ¡Qué asco! Bueno. Pues ahí que sigue eso. Espera, la noticia seguía. Por ello, se prevén multas tanto para las faldas demasiado cortas, los vestidos o camisas que muestren el sujetador, o los pantalones de cintura baja, tan de moda entre las jóvenes. El reglamento multa a los que dejen descubierta su ropa interior. La minifalda no está prohibida. El reglamento habla de vestidos demasiado cortos y, por tanto, los que dejen descubierta la ropa interior, aclaró el alcalde. En estos casos, dijo Bobbio, se multará a la persona por violación de la decencia pública. Además, también se prohíbe jugar a la pelota, tomar el sol, insultar o maldecir en público. Cómo me gusta. Sobre todo insultar y decir, ¡me cago en Dios! ¡Me cago en el alcalde! Para eso, pagarse en tanto, está el inglés que hemos comentado antes del metro. Ese tiene mucha mierda para regalar. Las primeras protestas contra el nuevo reglamento nos hicieron esperar. Las mujeres de la formación opositora, Partido Demócrata, que también están haciendo campaña electoral, por lo que se ve, porque han decidido plantar su nombre en el artículo. La que son feministas un poco feministas burguesas. Bueno, sí, como la Carmen Chacón, ¿Carmen Chacón es feminista? Claro, es una mujer en el gobierno. Eso es y que es antimilitarista también, ¿no? Y antimilitarista también, claro, cómo no. Sí, sí. La Carmencita. Nuestra Carmen Chacón. Sí. La ministra top. O sea, soy ministra del ejército, de defensa. Soy la primera mujer ministra. Qué chachi. De defensa. Se me olvidaba decirlo. Pues bien. Además, se prohíbe jugar a la pelota, tomar el sol, insultar y tomar el sol también. Tomar el sol. Pero tomar el sol será desnudo, ¿no? Me imagino. ¿En tu terraza? ¿O en tu balcón? Sí. Pero tomar el sol, ¿qué se refiere? ¿Genéricamente o especifica? ¿Dónde? Porque es que no será el hecho solo de tomar el sol. Me imagino que pues será tomando el sol desnudo en la ciudad. Ropa indecente. Pues el que tenga aterrado, ¿será que no se ha puesto veces al sol? Bueno, veranos al sol. Porque si joder, no... Yo si tuviera aterrado, yo tomaba porque el sol. Porque si no, lo que está incentivando entonces es el vampirismo. Claro. Insultar... O sea, encima no te puedes desfogar con estas medidas tan cabronas o maldecir en público. Las primeras protestas organizaron una concentración frente a la sede municipal en protesta por normativas que consideran ofensivas a la dignidad de la mujer. Es que cosas ofensivas a la dignidad de la mujer que se hacen en Italia, pues unas cuantas. O la dignidad de las personas en general. O la dignidad de las personas en general. Esos energúmenos. Bueno, acércate. Un pelotón de droga captura un gato camello que portaba heroína. Moscú, un gato. Esa es la metáfora, ¿no? El perro contra el gato. Eso es lo que pone ahí. Moscú, un gato entrenado por un recluso de la cárcel Tatartán para portar droga. Fue capturado con más de 15 gramos de heroína en su collar por un perro policía, según informó el Servicio Penitenciario de la República Rusa a orillas del Volga. En el collar, el gato, fueron hallados más de 15 gramos de heroína. Lamentablemente murió poco después a causa de la herida sufrida por el su gato captura. Se refiere, ¿no? El que murió. El gato. O sea, que el perro mordió al gato, ¿no? El perro mordió al gato. Qué cabrón. Es que, bueno, cabrones sus entrenadores, que les entrenan para maltratar y para hacer daño. Y encima lo entrenan como policía. Incentivando el instinto animal del canino. Sí, sí. No, es que... Aprovechándolo para sí mismo. El instinto del perro ante el hombre es de... De estar tranquilo y de obedecerlo. Pero a estos perros los entrenan para comportarse como energúmenos, o sea, como lo que son ellos. Bueno, pero es que eso ya está bien diseñado y ya está preparado así, ya está. Uh-huh. Bueno, sigo con la... En el collar servicio penitenciario citado por la agencia Infotafac, la investigación estableció que uno de los reclusos ideó un ingenioso plan para recibir droga en la prisión. Amaestró a un gato que vivía en el penal y después se le hizo llegar a unos... ¿Y cómo lo llamaban al gato? Perico. En un recinto penitenciario. Los conocidos del acusado hicieron pasar hambre al pobre gato durante varios días y después le colocaron un collar con heroína oculta y lo soltaron en inmediaciones de la cárcel. Heroína, verdad, no la cocaína. Era heroína, de la cárcel, explicó. La idea del preso era que el animal muerto de hambre regresara con él para ser alimentado. Bueno, no está mal la estrategia. Sin embargo, la droga no llegó a su destinatario. La dirección de la prisión fue informada de la existencia de este inusual camello que preparó una operación para capturarlo. Para que el felino no se colara dentro de la cárcel, su captura fue encargada a un perro adiestrado para detención de narcóticos. Se descartó que durante la investigación se abra una causa contra el recluso y sus cómplices por maltrato animal. Bueno, fuente F. La policía no labra una investigación por maltrato al perro. Ya ves, tío. En todo caso, sería el gatito Jamarito. Retiro de Perico. Ahora vendrá un tema de disidencia que viene como anillo al dedo en esta época ya de estupidez electoral. Y la canción que se nos avecina. No, que ya está aquí. Que ya está aquí. Y la canción es El Meeting. Que empezó ayer, ¿no? Con reforma ni con elección, el que entre en el poder. amagaba cocaína a las entrañas de Mare de Déus, porque la notícia és valenciana. Che. Els traficants se les empesquen totes per intentar amargar droga i evitar ser enxampats en controls policials. L'últim amagatall original que ha transcendit és el que ha acabat obligant el veí de Sal, José María Oves, o Josep Maria Oves, no ho sé, a seure's al banc dels acusats el proper 26 d'octubre, a la secció tercera d'Audiència en Girona. L'home es va fer portar des de Nicaragua a casa seva més de mig quilo de cocaïna amagada dins de Mare de Déus i altres figuretes del pessebre. I per això el fiscal l'acusa d'un delicte contra la salut pública, pel qual li demana una pena de 8 anys de presó i una multa de 70.000 euros. Segons el relat que fa el Ministeri Fiscal en l'escrit de conclusions provisionals, els fets van passar al novembre del 2009, quan l'home va contactar amb traficants de Nicaragua perquè li fessin arribar una comanda de cocaïna a casa seva, a Sal, per mitjà d'una empresa privada de transports. Com a destinatari, va inventar-se un nom, Diana Bueno Belén, similar al de la dona amb qui compartia habitatge. O sea, que no tuvo mucha imaginación. No mucho. Eso también está visto, eso de meter mercancía en cosas religiosas. Sí, sí. O será, la está... será otro tipo de metáfora para expresar la vinculación entre las religiones y las drogas, para alcanzar un poco el conocimiento. Y sobre bueno, todo, pero, especialmente la fe. Pero la cocaína, el speed, el caballo, todas estas drogas sintéticas que no son plantas naturales, pues la verdad hacen llegar sí. a grados de conocimiento. Lo que te hacen es ponerte y ya está. No son drogas espirituales. Son drogas que están muy bien relacionadas con la sociedad de consumo en que estamos. Claro. Consumir. Es eso. Y querer más, el consumo. Y querer más. Claro. Sin embargo, las drogas naturales, pues, son otro rollo. O sea, cuando te las tomas, pues te las tomas siempre en un estado de armonía para llegar a alcanzar un grado de conocimiento. O para pillar un pedo y punto, tío. Bueno, pero pillas un pedo que yo qué sé, que te cambia, a lo mejor te cambia la vida. Que a lo mejor te cambia la vida. Eso sí, eso no lo hagáis, no lo hagáis a nosotros. Bueno, no me recordo de per on anava. Ah, per aquí. Però abans d'arribar a la destinació, la droga va ser interceptada el 20 de novembre per agents britànics que controlaven l'entrada de mercaderies a l'aeroport de Gatwick, a Londres. La droga estava camuflada en un paquet d'obsequi de Nadal. Contenia un souvenir de fusta que simulava un ganivet. Hombre, yo considero que como regalo en la vida está guay, ¿no? Que te envíen un sobre así, unas estatuas religiosas con un polvo blanco. Está guay, ¿no? Pues como regalo en la vida. Bueno, mira. A ver si alguien nos envía este tipo de regalos. Que va. Si tenemos una audiencia muy rácana. Rácana, rancios y... Sí. Lo peor. Contenia un souvenir de fusta que simulava un ganivet, dues postals i 11 figuretes de pessebre. En 10 d'aquestes imatges s'hi amagava més de mig quilo de cocaïna, 679 grams. Esto ha sido el peta de María que me fumaba antes. Que al mercat negre hauria tingut un valor d'uns 39.150 euros. Alertats de la troballa per a Europol, un grup d'agents de la Policia Nacional va recollir el paquet a l'aeroport de Barcelona el 27 de novembre del 2009. Tres dies després, agents de la policia guarnits amb l'uniforme de l'empresa de transports amb qui havia contactat l'acusat es van presentar a casa seva per entregar la comanda. Però José María Oves, és que no sé, l'apellido parece català, però lo ponen aquí José María... O ves que no sap res. O ves, el millor està gros. No hi era. I els transportistes li van deixar la corresponent nota avisant-lo de l'arribada del paquet. Al cap d'unes 3 hores, els agents van tornar a la casa, situada al carrer Xavier Montsalvatge de Sal. En aquesta ocasió, l'acusat els van obrir la porta. I en veure els suposats transportistes amb el paquet que esperava, els van mostrar el document d'avís. i els va dir que estava a punt de trucar-los per concretar com podia fer-ho per passar a recollir-lo. Quan finalment l'acusat va signar el document segons el qual es quedava el paquet, els agents es van desemmascarar, van identificar-se com a tals i els van detenir. Des de llavors, l'acusat està ingressat provisionalment a la presó. Y ahora, como carecemos de materia gris, pues pondremos un tema de Vicio que se llama Un día gris. Hoy no sé qué me pasa. Siento como todo se me va, me he quedado sin fuerza y veo que no doy para más. Hoy no creo que salga el sol, se avecina un día gris. Me pongo tierno viendo la lluvia caer. Mil historias golpean mi cien. A veces lloro porque el destino me traicionó. Y cuando no estoy me busco dentro de lo más hondo de mi corazón, que sigue roto, no lo entiendo ni yo. Hoy no creo que salga el sol, se avecina un día gris. Me pongo tierno viendo la lluvia caer. Historias golpean mi sien. Nenas y nenes, nos vamos, que esto nos piramos ya. Nos vamos ya. Sí, hoy he estado yo, tú y el autoinvitado. Y el que anda. Y ahí al fondo está la aparición Mariana. Buenas tardes. Sí, que no se oye. Y nada, os dejaremos con un tema de Corazón de Sapo, del CD Bajo la Piedra, la Playa. Bajo la playa están los adoquines. Hasta luego. No se hace para ganarla. Se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad. ¡Maldita humanidad! ¡Maldita bacanal! ¡De perros muertos y ya de pánico ya! ¡Malditos médicos fanáticos en la espiral! ¡Malditas fábricas de esclavos y de oscuridad! ¡No podemos salir del infierno! ¡Tenemos el corazón ardiendo! ¡Escapa y no mires atrás! ¡Todas las pistolas de Bristol te apuntan ya! ¡Sigue la larga la línea de fuego hasta llegar a la calle de los 500 que nos dejan paz! ¡No podemos salir del infierno! ¡Tenemos el corazón ardiendo! Mantente fuerte en tus posiciones, mantente fuerte y golpea. Caer al suelo solo una buena oportunidad para levantarse. Si te paras pierdes, avanza, más rabia. No future, nothing to lose. No future, nothing to lose. Yeah.